Ayer estuvimos con Bruja y Princesa, con Soraya, en el Teatro del Tubo, y lo repetimos el miércoles 20 a las 18:30. Bien. Buenísimo estuvo, te digo que salimos llenas de besos y abrazos de los niños, por supuesto. Qué lindo. Que fueron hermosas, la verdad que sí. Y eso lo repetimos el miércoles 20. Bien, eso es 18:30, para aquel que se lo perdió ayer, lo tiene para agendar la próxima semana, miércoles 18:30. Sí. Y el viernes 15 voy a estar en Quijote, como siempre, con el ciclo de cuentos que trae el viento. Y ahí tengo una invitada muy especial, es Paloma Tubio. ¡Qué lindo! Sí, va a contarnos una hermosísima historia. Mirá, y... Palo. No la tenía, Palo, ¿eh? No, bueno, mirá. Uno descubre artistas acá, lindo. Qué bueno. Está bueno tener, viste, otras voces también. Sí. Y además es muy muy dulce, Paloma, también, para contar. Qué lindo. Así que el viernes con ella vamos a estar en el Quijote a las 19 horas. Eso es para mañana. Y esta tarde, sí, las actividades son libres y gratuitas en el Centro Municipal de Cultura a partir de las 15:30. Ahí tenemos un set, podríamos decir así, de actividades que se repiten 4:30. El que no puede ir 15:30 va a 16:30. Ángela, a ver, para aquel papá, mamá que está escuchando, para nenes, ¿de qué edad más o menos las actividades que hay gratuitas en el Centro Cultural hoy? Tenemos variedad, pueden ir desde los 6. 6 años hasta desde 15. Desde los 6 hasta los 12, más 12. O menos. Ah, mira. 6 hay 12. Actividades, por ejemplo, de teatro, que es para chicos desde los 8. Bien. Percusión también para los de 8. Qué lindo. Después hay un espacio de libros que es para toda la familia. Espacio para plástica, que dijimos para toda la familia. Así que si van con los nenes más chiquitos, tienen que quedarse a acompañarlos, ¿no? Uh-huh. Y es una hora de actividad pleno, digamos, vas de 15:30 a 16:30 o de 16:30 a 17:30. Exactamente. Bien, sí, totalmente sí. Gratuito, atento de esto, porque muchos van mandando mensajitos que se puede hacer. Bueno, gratis, Centro Cultural hoy, sí, 15:30 o 16:30. Todo lo de hoy va a ser en forma gratuita. Y además, ¿qué te iba a contar? Bueno, tenemos percusión, canto, tenemos esculturas en papel, teatro. Qué lindo. ¿Y qué más? Y lo que era percusión, dijiste, canciones para toda la familia, libros, está bueno, juegos teatrales. Ah, el espacio de libros es muy lindo. Nos ha hecho una donación el año pasado, el plan de lectura, así que se cuenta con unos libros bellísimos. Y lo mismo vamos a hacer para la semana que viene, ya les vamos a mandar la info, pero va a ser miércoles y jueves. Ah, la próxima semana, miércoles y jueves. Va a ser miércoles y jueves. Bueno. A la misma hora, 15:30, en el Centro Cultural, también con distintas actividades. Algunas de las que van a ver hoy las vamos a replicar la semana que viene y le vamos a sumar algunas otras. Ángela, y te vi también que promocionabas algo que es, me imagino, un poquito más para grandes, a las 7 de la tarde, tango. Tango, sí, eso es para todos los que quieran ir, estén de paseo y quieran probar. Están con el profe Luis León. Él continúa con su taller anual, que es en ese horario, martes y jueves, a las 19 horas. Uh-huh. Pero recibe a aquellos que quieran ir a darse una vuelta y ver y practicar algo, lo pueden hacer tranquilamente. A milonguear, sí, un rato. Sí, también te cuento que eso es una partecita nada más de lo que hay, porque hay otras actividades también durante la semana, viernes, sábado, domingo, hay distintas cosas, y no solo en el Centro Cultural, sino en el centro del CAMU, que es el Centro de Atención Municipal. Exacto. Ahí también empezaron a hacer actividades, así que hay como una gran variedad de cosas. Claro, y bueno, en el marco también de la colonia de vacaciones que ofrece la municipalidad de manera gratuita, que ahí decías, para los adultos está en el Galo Martínez, para los peques de una parte de la ciudad pueden ir acá al Fioravanti, sino para los peques que están, sobre todo Barrio Lavalle, Mi Bandera, Nehuén, 30 de marzo y demás, acercarse al CAMU. Al CAMU, exactamente. También gratuito. Está buenísimo, ahí me parece que bastantes cosas como para aprovecharlas, y ya que los chicos ayer fueron de la colonia, los recibimos en el Centro Cultural. Qué lindo. Y fueron como 250. ¡Epa! Sí, son un montonazo. Qué lindo, che. Buenísimo. Tengo a todo el equipo de deportes, que son fabulosos los chicos, así que genial. Y bueno, y la semana que viene, el lunes y el miércoles a las 18 horas, tenemos un seminario de samba que lo da la profesora Rocío Blasque. ¿De qué samba me habla? De las folclórica. Ah, de la samba folclórica, no, porque puede ser samba brasileña, puede no, ser. No, es la samba folclórica con los pañuelos. Pañuelo en la mano, ahí. Pañuelo en la mano, tienen que ir los que quieran. Zapateo zarandeo. Lunes y miércoles a las 18 horas. Lunes y miércoles 18 horas, es un seminario especial para especializarse en samba. Claro, sí, para aquel que quiera probar o quiera tener un poco más de conocimiento, ahí en el Centro Cultural. La danza folclórica de la conquista es la samba, La así samba, la samba. Muy bien. Bueno, Ángela, a full, la verdad que buenísimo en vos, y también qué bueno enterarme esto de que Paloma también está sumándose. Sí, Paloma, sí, mañana es viernes, ¿no? Ay, ya estoy perdida. Sí, mañana viernes. Hoy mañana jueves. Viernes a las 19 en la librería, sí. Bueno, repasemos porque esto es radio, y aquel que está escuchando por ahí se puede perder tranquilamente. Hoy jueves 15, vos me vas diciendo si vos decías anoté bien o no. Hoy jueves 15:30, 16:30, el primer turno para llevar a los peques de 6 a 12 años para hacer escultura de papel, ritmo, percusión, canciones, libros y juegos teatrales. Ajá, sí, perfecto. Segundo turno, 16:30, 17:30, también gratuito, el mismo itinerario, percusión, escultura en papel, juegos teatrales y demás. Para los más grandes, hoy gratuito también, 7 de la tarde, a Mironguear Tango, los que quieran, Centro Municipal de Cultura de Costanera. Para los peques que son parte de la colonia, recuerden que aquellos que todavía quieren sumarse pueden hacerlo, Fioravanti Ruggeri o el CAMU. ¿Está bien? Sí, muy bien. Y ya a manera de Ángela, artista, cuentacuentos, Irasay, nuestra embajadora que ha andado por todos lados y nos va contando su gira más de una vez, mañana viernes es el momento de acercarse a lo que es la librería Quijote, donde está Cuentos que trae el viento. Perfecto. ¿Estuvo bien? Imposible.